Hola, hola, ¿qué tal? El Oldie contigo, en un Oldie Motel que abre sus puertas en Rock FM en este miércoles 25 ya. Se acaba febrero, que le den por saco. Llegará marzo mucho más bonito. Y con Rock FM nos da igual que me sea, porque aquí todo el año dándole al rock. Bienvenido a esta fiesta que nos plantará en los primeros minutos del jueves, llena de música, música, música, mucha música, historias relativas a la música y tu voz, porque eliges un trío y es el trío de una estudiante de economía en Valladolid. Ella es de Medina del Campo y hace el trayecto Medina del Campo-Valladolid y viceversa, y se lo quiere dedicar a Juanra, Juanra Rock, que es el conductor de autobús de la línea Valladolid-Medina del Campo. Así que ojo al dato, que diría el poeta del deporte. Y te recuerdo que a partir de las 9:30 el trío, y hoy tenemos el tercer capítulo, la primera de la cara B, el poema alucinado llamado Moonchild de In the Court of the Crimson King, en la corte del rey carmesí o también escarlata. El vigésimo de los 50 esenciales en Oldie Motel, con King Crimson de protagonistas. Y aunque algunos se empeñen en verlo como una especie de santo, el santo laico del rock inglés, nada, nada más lejos. A mí la verdad ahora no me cuesta imaginarlo desde su paraíso, rodeado de ukeleles, guitarras y hermosas musas, velando por nosotros, insuflándonos ánimo y buen rollo y recordando el amor que todo lo puede. Hoy hace 72 años que nació el viejo George Harrison. pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. Lo siento, no estoy en casa, quería tener una conversación con usted. Escúcheme bien, deje ese ridículo puesto de cacahuetes y le doy un buen empleo en el gobierno. Hotel en Rock FM, ahí estaban Casparrata con su canción Expresidente. Está reivindicativo el rock, amigo Raúl Carnicero, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? ¿Sí? Quiero ser... Bueno, ya voy a estar con la canción en la cabeza 2 días. Fantástico, pues sí. Además, tienes el disco porque te lo hemos pasado, porque nos han enviado 3. Uno Ambite, uno Almenda, otro Pratuá, Tralarí que te vi. Me ha recordado mucho a Evaristo Páramos la voz, ¿eh? Bueno, ¿puede ser? Hombre, estamos en la onda, ¿no? Sí. Estos vienen de Cataluña. Sí. Son catalanes, han sacado ya 3 álbumes, me parece. Ya llevan unos cuantos años. Y, bueno... Tú, ¿qué pasa? ¿Le has pillado el gusto a venir aquí? Ay. ¿Te has hecho un choco de entrevistas? El tío, esto como el... Pero guay, porque me gusta la gente con la que vienes. Sí, porque además hablábamos de reivindicación y aquí en Rock FM nos gusta la gente comprometida. Son tiempos difíciles, nunca han dejado de serlos. Y hoy vamos a hablar con los madrileños, con Mora, que han tenido el detallazo de donar todos los royalties de su último disco, Personas Reales, a la Fundación Voces, que es una ONG que lucha contra la pobreza en España y en África, y lo hace además de una manera que tiene que ver mucho con el arte y la cultura y también con la música, así que, bueno, de todo eso vamos a hablar con ellos, de otras muchas cosas también, y además es que son unos tíos cojonudos. Pues eso será a partir de las... ¿A qué hora vienen? A las 10, ¿no? Sí. A partir de las 11... Hay que cenar. Para que, claro, hay que preparar, y tú prepara un poco bien el tema de... tercer álbum. Tercer disco ya. Tercer álbum. Uh-huh. Con Mora, con Raúl Carnicero, dentro de un ratillo, es decir, a las 11 de la noche, por ahí, aquí en Oldie Motel, en Rock FM. Pues nada, tú a cenar, si quieres algo, sírvete tú mismo. Que aquí están Billy Gibbons, Frank Bear y Dusty Hill... O sea, los ZZ Top, que nos traen una de sus últimas canciones, incluida en el álbum La Futura del año 2012. 25 letters on my dresser, and yes, sir, you know I got to get paid. Lighters on my dresser, yes sir, you know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank, then 25 more. About to rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fried diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock off a big dime, 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, dresser, I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Climbing by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the hard, we're gonna do until 25 shows. 25 lighters on my dresser, dresser.